vámonos hacia el Andén. Llévame a tu cita, donde no pueda llegar. Llévame a tu cita, donde no pueda llegar. Rozo tu gélido cuerpo. Llévame pa' tu cita, donde no pueda llegar. Llévame pa' tu cita, donde no pueda llegar. Vámonos de viaje, vámonos hacia el Andén.